Así es, hoy jueves 15 de octubre vamos a estar realizando un conversatorio junto al compañero Pablo Ayala, dirigente peronista de la JP Turuncos y ex secretario del TJ Nacional, en una charla organizada, obviamente, entre las agrupaciones que venimos trabajando desde hace un tiempo en conjunto, como es el Grito de Corazón, el Proyecto Nacional, el Encuentro Peronista, la JP en Buenos Aires. Y se suma también, en este caso, la JP Uturuncos. Con Pablo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que él formaba parte de la estructura del TJ Nacional. En ese momento era secretario de Diversidad del partido, y bueno, nos había convocado a muchos militantes a participar de aquella secretaría que se había armado en el Partido Justicialista, y que daba reflejo de lo que había sido el proceso de ampliación de derechos que se había generado durante los 12 años de kirchnerismo. Estamos los peronistas, por los peronistas y el pueblo argentino en general, por celebrar un nuevo 17 de octubre, aquella movilización del 17 de octubre de 1945, que dio inicio a uno de los movimientos más importantes de América Latina y del mundo, y que generó grandes transformaciones en la historia argentina, no solo de ampliación de derechos, sino de justicia social, y que hoy en día perdura, y obviamente reafirmando nuestro compromiso de unidad con el Frente de Todos este 17 de octubre que encabezan tanto Alberto como Cristina. Bueno, será un tema del conversatorio justamente, pero ¿cuál es el rol que cumplen las juventudes en estos 75 años de lealtad? Y yo creo que el rol de las juventudes es fundamentalmente ese, el trabajar fuertemente la unidad del campo nacional y popular para, obviamente, de todo lo aprendido, sacar lo mejor de nosotros. Yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié, los jóvenes fundamentalmente, en fortalecer la unidad del campo nacional y popular, esta unidad que se logró dentro del peronismo y que todos los días hay que cuidarla y hay que trabajarla, y que es necesaria para poder llevar adelante el proceso de reconstrucción de la Argentina. Venimos de años muy difíciles, venimos de un año muy complicado como fue el año de pandemia, pero sumado al macrismo que nos dejó tierra arrasada, ahora tenemos que volver a reconstruir la Argentina. Y para reconstruir la Argentina es necesaria la unidad, y obviamente acompañar a Alberto y acompañar a Cristina en esta transformación que se viene a partir de ahora. El que quiera participar de la charla se puede contactar con cualquiera de las agrupaciones que forman parte de la convocatoria, como te comentaba, Proyecto Nacional, Grito de Corazón, Encuentro Peronista, la JP en Buenos Aires, y pedirnos el link de acceso. Les pasamos el link de acceso, lo piden por nuestras redes sociales y participan de la charla. La charla es abierta a todos los militantes que quieran participar y que quieran compartir una tarde de en este conversatorio militante junto a Pablo Ayala. Jueves 15 de octubre, 19 horas, es vía Zoom. Lo hicimos en un horario en el cual la mayoría pueda asistir, como para que seamos muchos los que estemos conversando, y obviamente comenzando a celebrar los 75 años de estas lealtades peronistas. Sí, siempre recomendamos que entren un ratito antes, para a las 19 ya arrancar, y nada, pero con 5 o 10 minutos antes que estén ingresando a Zoom está perfecto.